En un ratito nos enteramos los ganadores. Lo que me acabo de enterar es que se viene Rápido y Furioso 7. ¿Cómo van a ser sin Paul Walker? Ya lanzaron el tráiler de la película. Ah, impresionante, ¿eh? El tráiler es terrible. En los estudios Universal efectuaron el estreno oficial del tráiler de la séptima película de la popular saga Rápido y Furioso, que tendrá el mismo director del Conjuro y va a contar con directores clásicos de la saga. ¿Cómo van a hacer para que esté Paul Walker? Ya estaría filmado, ¿no? Supongo. Vin Diesel y Michelle Rodríguez también van a estar, entre otros. La publicación, claro, esperadísima por los fans, que tuvieron que ver retrasadas las grabaciones del film debido a la sorpresiva muerte de Paul Walker en el 2013. No, el sonido es impresionante. No. Lo que suena esto es terrible. La ceremonia del lanzamiento fue realmente muy emocionante. Los otrora compañeros de Paul Walker le dedicaron al desaparecido actor del film, el cual fue terminado por los propios hermanos de Paul, Cody y Caleb Walker. El anuncio fue seguido en vivo por más de 200.000 personas que lo vieron vía streaming a nivel mundial, y además conocieron a Jason Statham, el nuevo villano de la producción, que particularmente es un actor que me encanta, ¿no? El Transportador, por ahí viste la saga del Transportador 1, 2 y 3, es el nuevo villano que entra ahora allí a Rápido y Furioso, ¿no? Terrible, el tráiler es terrible. Ahora lo vamos a subir al portal de la radio para que lo pueda ver en HD. Me encanta. Así suena. Ah, terrible. Terrible. Bueno, por supuesto, en gran parte de la película está Paul Walker, ¿no? Que ya estaba filmado ese pedacito. Cambiamos. Después lo vas a ver en el portal de la radio. Rápido y Furioso 7 va a estar en 3D y en IMAX también, impresionante. Nos vamos rápido a música nuestra. Particularmente me trae muchísimos, pero muchísimos recuerdos este tema de Vivencia, Estrepupitre Marrón. Mira, casualmente hoy estábamos hablando de los sacapuntas. Dale. Quieres de alma ropa que jamás volverás a usar. Sentís a la vez tristeza, alegría, odias y querés, y pasan los días. Se acerca el final de otra etapa más. La mañana acude a alumbrar en las horas libres tu andar. Carga una enorme ansiedad, escrita en azul pelicán. Volves hacia atrás, mirando otros años, un chico encontrás, fumando en el baño. Encontras al vago mayor, que en tercero B se quedó. Pupitre marrón, plaga.

En Grucio Cielo Rasos pensamos que tu casa o comercio deben lucir de la mejor manera. Tenemos toda la línea de pinturas y revestimientos Ligantex. Le brindan a tus paredes mayor flexibilidad, doble protección, disimulan imperfecciones, economizan costos de obra, reemplazan al revoque fino y la pintura, fácil aplicación y uso interior y exterior, obras nuevas o refacciones, sistema de colores infinitos y la posibilidad de prepararlas en más de 1000 colores en el ato. Grucio Cielo Rasos, Rivadavia 4021. Teléfonos 02344-432-912 y 02345-1568-3541. Frutería y verdulería Gali. En Ocampo Revestimientos, pisos cerámicos, grifería, sanitarios, artefactos para el hogar, aberturas. Y también todo para construir, materiales de construcción en general. Atención personalizada y las mejores marcas. Ocampo Revestimientos, la piel de tu hogar. Rotonda 205 y Frocham. Cestel 02-344-43-2955. Celular 02-345-1544-3967. Muy pronto en Roque Pérez. Muebles del Sur Carpintería le acerca la posibilidad de armar su propia mueblería, ofreciéndole una amplia línea de muebles exclusivos, con calidad y al mejor precio. Tenemos el asesoramiento justo para que su nuevo emprendimiento sea un éxito. Si usted ya tiene mueblería o negocio, no dude en comunicarse. Con nuestra propuesta lo podemos ayudar a mejorar sus ganancias. Visítenos en nuestra página web mueblesdelsur.com.ar o comuníquese al 011-4005-0034. O por mail a mueblesdelsurcomunicaciones@gmail.com. Muebles del Sur, más de 10 años trabajando con éxito para las mueblerías. El calzado que buscas está en Outlet Las Banderas, al mejor precio del mercado. Calzados para hombre, para mujer y niños. Pony, New Classic y Balean. Outlet Las Banderas, Rotonda Ruta 205 y Avenida Frocham. Tarjeta Fértil tiene promociones que alegran a todos. Disfruta cuotas sin interés y grandes descuentos en carnicerías, perfumerías, supermercados, calzados y muchos rubros más. Tenemos promociones que están con vos siempre. Mitre 2979, teléfono 45 2000. Incluye costos de contratación, administración, seguro de vida, sobre saldo de la consulta con más adrio y promoción vigente desde el 29 de octubre de 2014 al 28 de noviembre de 2014. 106. Siempre una canción. No me nunca que de ti no me alejé, y aquí estaré. No me pidas más de lo que yo puedo darte, y seguramente todo te lo daré. Deja que abra el corazón, déjalo ser, y entrégate. Nos estamos yendo juntos, estamos terminando esta mañana en vivo de la 106, una mañana lindísima hemos pasado, un poquito ventosa, pero linda mañana, y nos vamos a enterar quiénes son los ganadores de esta mañana de la 106, de los regalos que tenemos para vos, en esta mañana en vivo de la 106, compartiendo con nosotros la mañana, Rotisería Lucas, que hoy regala una docena de empanadas y el plato del día, los platos del día en realidad, son zapallitos rellenos, albóndigas con arroz, pollo a la portuguesa y pastel de papa, qué rico. Y como siempre, todo el resto del menú, ¿no? Podés llamar al 45-22-63. Ganador o ganadora es Héctor, que nos escribió a las 10:29. Muchísimas gracias, Héctor, por compartir con nosotros este ratito. Y también tenemos el regalo de Heladería Don José, de Roque Pérez, que nos escribió quién. Marta nos escribió a las 10:51. Puso, hola Carlos, la radio muy buena, quiero Don José. Dice Marta, bueno, ahí se ganó, en esta mañana en vivo de la 106, un kilo de helado de Heladería Don José. Nos estamos yendo a los títulos. Sí señor, queremos volver a casa sabiendo lo que pasa. pausa. Ah, no, después, títulos ahora dije, claro, 12:20. Vamos a los títulos y también de paso nos enteramos de el pronóstico, ¿no? Dale, vamos. Presenta Nativa, compañía argentina de seguros. Títulos. 12:21, la temperatura 18 grados, hay viento del oeste a 14 kilómetros por hora, la humedad 54%, la presión 1012.0 milibares, tendencia estable, viento del sudoeste que va variando en intensidad y también en dirección, sudoeste a 24 kilómetros por hora. Empezamos con los títulos regionales. Crimen de Marisol Ollanar. Apartaron al fiscal Romero de la investigación. Debido a las denuncias presentadas por los abogados de los particulares damnificados, el juez de garantías, César Melazo, resolvió apartar de la investigación al fiscal Marcelo Romero. El pedido de recusación de Romero obedece a una serie de irregularidades, como el faltante de evidencias denunciadas en su momento por los abogados de los particulares damnificados y el vínculo cercano con la fiscal del anterior caso, Patricia Ortel. Violento robo en 25 de mayo. Dos hombres encapuchados ingresaron el pasado viernes por la noche en la casa Quinta, propiedad de María del Carmen Beltramini. 71 años tiene, está ubicada en el acceso de Levenson y calle 702. Los malvivientes golpearon a la mujer, le exigieron dinero y se llevaron 300 pesos, un celular y documentación personal. La causa penal fue caratulada como robo y quedó a cargo de la UFI de Mercedes. Bomberos de la zona participan de tareas de rescate en Luján. Bomberos voluntarios de Saladillo, Lobos y Roque Pérez coordinaron acciones para prestar ayuda en Luján. Las patrullas de rescate se suman a las que intervienen en los barrios damnificados por las inundaciones. Extra de fin de año para los empleados municipales de Tapalqué. El intendente Cocconi anunció el pago de una suma fija de 1.000 pesos para municipales de planta permanente y contratados. El titular del Ejecutivo destacó que es una forma de reconocer la tarea de todos los empleados municipales para que tengamos un pueblo tan lindo. El pago será efectivo con el aguinaldo en el mes de diciembre. Nos vamos al ámbito nacional. Analizan extender sesiones ordinarias para tratar el nuevo código procesal. También el proyecto de telecomunicaciones lo reconoció el jefe de gabinete en conferencia de prensa. Macri en contra de que el gobierno designe un nuevo juez de la Corte. Dijo que no corresponde que sea propuesto por una gestión que está por terminar. Kicillof dijo que es un verso lo de la derogación de leyes para acordar con los fondos buitres. El ministro de Economía, Axel Kicillof, desmintió hoy que el gobierno esté analizando derogar leyes vinculadas con la deuda soberana para acordar con los fondos buitres en enero próximo. Nos vamos a la selección. Martino descartó convocar jugadores del medio local para los próximos partidos ante Croacia y Portugal. Al único que llamaría es a Bangioni por la lesión de Rojo. Coto suspendió 200 empleados en Santa Fe por los perjuicios de la ley de descanso dominical. Los trabajadores se sorprendieron esta mañana por los telegramas, motivados por una norma que aún no está en vigencia. El gremio de comercio denuncia que hay patobicas que impiden el acceso a los supermercados. Reiteramos, 200 empleados suspendidos en Santa Fe por Coto. Gremialistas paran por tiempo indeterminado la mayor planta de Cargill en la Argentina. Sindicalistas aceiteros paralizan las operaciones de la sede de Villa Gobernador Gálvez en Punta Alvear en reclamo del pase a planta permanente de 50 empleados. Volvieron a clausurar la nueva sede del Mercado Central en la ciudad de Buenos Aires. La Agencia de Protección Ambiental dispuso el cierre de la obra del centro mayorista que se construye en Colegiales, Capital Federal, tras comprobarse irregularidades. La sindicalista Milagro Sala dijo que el subsidio es un derecho adquirido de los argentinos. Es legisladora, ahora es líder de la organización social Tupac Amaru, y señaló que los que critican la asistencia del Estado son empleados de las corporaciones. No descartó ir por una banca en el Congreso. Reitero, Milagro Sala dijo que el subsidio es un derecho adquirido de los argentinos. Carolina Herrera se va de la Argentina. La empresa de la diseñadora venezolana resolvió dejar el único local que tenía en el país por las trabas de importación. Ella misma lo había inaugurado en el 2009. El gobierno confirmó a Petroleros que evalúa exceptuar de ganancias al aguinaldo. El dirigente Jorge Ávila, líder de la seccional Chubut del sindicato, reveló que distintos funcionarios le anticiparon la posible medida. Sería una novedad, ¿no? Que el gobierno le diga a Petroleros que evalúa exceptuar de ganancias al aguinaldo. Nos vamos al mercado cambiario. ¿Qué sucede en este momento en cuanto a las divisas en la República Argentina? El dólar oficial sigue subiendo 8 pesos con 51 centavos. Entre ayer y hoy se apreció un centavo el dólar frente al peso, que se devalúa. En tanto que el dólar blue en este momento está cotizando 13 pesos con 55. El dólar turista 11.48 y el contado con liqui 13 pesos con 38. Reiteramos, dólar blue 13.55, oficial mini devaluado 8 pesos con 51. Para hoy esperamos una máxima de 22 grados, brisa todo el día, agradable con mucho sol del oeste, la brisa que va a llegar hasta los 24 kilómetros por hora. Para mañana miércoles, agradable con sol y algunas nubes, máxima de 24, viento del nor-noreste a 26 kilómetros por hora. El jueves, principalmente soleado, a parcialmente nublado y agradable, viento del nor-noreste a 20 kilómetros por hora. Para el viernes, máxima de 26 grados. Soleado la mayor parte del día para el viernes, y el sábado claro con sol, máxima de 28. ¿Cómo va a estar el viento el sábado? 24 kilómetros por hora del oeste-sudoeste. Te reitero, para hoy máxima de 22. En este momento la temperatura 18 a 4 de la máxima estimada. La humedad 54%, la presión se estabilizó en 1011.9 milibares. La sensación térmica es de 14 grados, hay viento del sudoeste a 14 kilómetros por hora. Te reitero, la actual 18 grados. Nos vamos despidiendo, claro, en esta mañana en vivo de las 106 a 2 minutos de las 12 y media. Nos despedimos hasta mañana a las 9. Y hoy a la tarde viene Moni para compartir todo lo que tenemos para darte en vivo aquí en las 106. Mañana a 7 y media viene Marcelo Simón con su Voy Folklore. Te espero mañana a las 9 y a las 4 de la tarde la tía Moni en vivo. Nos despedimos. Pásala lindo. Chau. La mejor forma de proteger tu hogar, Nativa Hogar Seguro. Protege tu casa de imprevistos. Consulta a tu productor asesor. Coberturas contra robo, incendio y rotura de cristales. Nativa Seguros. Trayectoria que crece para vos. Seguros Nativa. En Saladillo, Roberto Ruiz, productor asesor de seguros. 12 de octubre y Almafuerte. Teléfono 45-3075. Ruiz Roberto o @speedy.com.ar. Una canción. Siempre una canción. Una palabra, un tiempo, vos y yo. Vos y yo. Juntos para vivir, vos y yo. 106. Después del gran éxito de Patria Chica, el musical del centenario, Centro Nativo Cardo Azul presenta en Roque Pérez Poncho Yeré, la más emocionante historia del gauchito Gil. Creado y dirigido por los grandes coreógrafos argentinos Mabel Pimentel y Oscar Murillo. Una propuesta digna de los grandes escenarios. 22, 23, 29 y 30 de noviembre. Centro Cultural Roque Pérez. Entradas en venta llamando al 02227 492 557. 02227 1553 5630. La Nuit. Todos los sábados en General Alvear. La Nuit. 16 años. Nuevos platos principales de Galway. Únicos. Como vos, con los sabores inconfundibles que propone nuestro chef. Galway, The Irish Bar.

Cuando lleguen los humanos a Marte, presentó El Mensual. Toda la línea en bombachas de campo, corderoy, alpacuna, gabardina y grafa, talles 0 al 70, pantalones y camisas de grafa, alpargatas, botas de goma, ponchos, cintos, pañuelos, boinas, fajas, bufandas y ruanas, suéteres y camperas de lana Shetland, cuchillería tandilense, mates y materas, la nueva colección de jeans Wrangler Montana, El Mensual, la ropa que usa el hombre del campo argentino. Belgrano 3212 frente al Banco Provincia, teléfono 45 15 40, Saladillo. La del gauchito, paisano. Boston Seguros, desde 1925, brinda tranquilidad y soluciones, protegiendo con pasión lo más valioso de nuestros clientes en cada etapa. Boston Seguros, el mejor respaldo para sus bienes más preciados. Consulte a su productor o a la agencia de Saladillo, Avenida Moreno 3356. Superintendencia de Seguros de Emisión, servicio telefónico 4338-1800-36-8400, www.ssn.com.ar, número de inscripción Boston Seguros correspondiente al registro 0032. Recibí el verano con toda tu belleza. Augusto Acosta, esteticista, masajista, matrícula 51.560, masajes descontracturantes, relajantes y también drenaje linfático, celulitis, estrías, tratamientos para reducir y tonificar, alternando masajes y aparatología profesional de última generación, efectivos y con resultados rápidos. Esteticista, masajista, Augusto Acosta, 2 años de trayectoria mejorando la calidad de vida. Atiende en Alem número 651 de General Alvear, turnos y consultas 02345-1545-8644 o 481-006. En Face, esteticista masajista Augusto Acosta. En un ambiente agradable, para elegir tranquilamente, con estilo telas, telas para fiestas, lentejuelas, encajes bordados, satenes, tules bordados con pedrerías y también pieles, gabardinas, paños, una modista de alta costura te asesora en el local. Confeccionamos el vestido de tus sueños. Búscanos en Facebook, con estilo telas, y mirá lo que tenemos. O llámanos al 02345-1541-4327. Trabajamos para toda la zona, con estilo telas. Calle 6, entre 27 y 28, 25 de mayo. Vos sonreí que del resto nos ocupamos nosotros. PMS Fotografía.